di votare il vostro programma preferito. Programma che, voglio ricordare, può far parte del quello radiofonico. È una porcheria! No pierda la calma, si ya la perdió, recupérela. Si la recuperó, piérdala nuevamente. Siga así, continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madres, mi madre, padres, primas, encargados, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos, transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Talk Show. Señoras, señores y entes que habitan los ciber, sean ustedes muy bienvenidos a la 800ª, 400ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda al pirata y su amigo el señor Lagartija. Hola amigos de las reuniones clandestinas. Ya están nuevamente juntándose así. Primero se reúnen, luego se declara clandestina y luego no saben para qué se reúnen. Por favor, pongamos un poco de orden a todo esto. Es verdad. Señoras y señores, a partir de este momento, reunión clandestina. No le cuenten a nadie que están escuchando este programa. No. No digan ustedes, estoy escuchando el programa. No. Y traten de mentirse a sí mismos pensando que no están escuchando el programa que están escuchando. Sí. Señoras y señores, a partir de este momento presentaremos a la de incógnito totalmente a la tripulación, haciendo eufemismo sobre su verdadera personalidad. Con ustedes, damas y caballeros, que nos lleva hacia los confines del espacio cósmico, el Capitán X. ¡Ja! ¡Grande Capitán! ¡Sí! ¡Sí que sí! Mantenemos en total anonimato cada uno de los que están hoy dentro de la nave, porque esto es clandestino. Capitán, ¿sabes? Hay deportes en el fin de semana también. Sí, siempre hay deportes. Si no los genera él, yo ya creo que está metido en alguna cosa de que si no hay deportes, él mismo dice, bueno, algo tiene que pasar por televisión, ¿verdad? Sí, repítelo. Sí, señor. La veo con el mismo fanatismo de siempre. Señoras y señores, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio. Ella es la señorita Incógnito. ¡Ja! ¡Sí que sí! Hey, por favor, más incógnita que nunca. Más incógnita, es un gran signo de interrogación a la inversa su cuerpo. Bien, póngale, ahí está, porque si la vemos de costado, yo no sé, ¿quién gana? Ahí gana, gana de todos lados. Gana de todos, Impartante. Señoras y señores, está ya calzada, como que se le ajusta todo cuando está por venir el fin de semana y ella ya se empieza maquillada. A maquillada, bañada, maquillada, perfumada, intoxicada. No, eso luego, pero ya está lista y preparada. Señoras y señores, ahora presentaremos al técnico a cargo de este viaje representando a todos los técnicos del universo. Él es... Ya, cabrón, si tú hablas... Pero la cagaste, claro, se dan muy bien. ¿Quién quieres que diga? El señor M, Mr. Mu... ¿A qué lo necesita estar de incógnito? Ya es una personalidad relevante que está a la exposición de todos, así que sí, apláudanlo, que es el Mico. Está como siempre aquí, bien, agradecido Mico, has roto este encanto y por culpa tuya ahora ya no estamos más de incógnito, todos saben que está la tripulación de la María Tijuana en su conjunto. Nosotros estamos aquí, seguimos junto a ustedes, igual que ustedes, junto a nosotros, despidiendo gente que no quiere irse, bienviniendo gente que no quiere llegar, abrazando el aire con desesperación y despedazando partículas con el pensamiento. Vamos a cruzar la línea tantas veces como sea necesario hasta que ya no divida nada. Camino hacia ningún lugar. Allá vamos. Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Ya estamos cansados, cabrones y cabronas, de hacer aquí la María Tijuana, la tripulación de la María Tijuana, hacerles de padres, hacerles de educadores, hacerles de guías, de madres y ni madres. Y ni porque madre, nosotros le decimos, objetivamente, nosotros queremos que esto es así, así, así, y luego llegan ustedes y nos menta la madre, ¿cómo se te ocurre? Y luego vienen diciendo, prácticamente dándonos la razón. Ajá. Es increíble, pero es real. ¿Qué ha pasado ahora? Mónica de Honduras, ¿recuerdan a Mónica? Filarmónica de Honduras, a Molinda, que tenía el padre, que tenía un amigo, sí, que ella decía, ay, yo soy una madre soltera y eso me predispone para no tampoco me poder elegir, de me enamoro de los cosas padres, que pasan por ahí, de los hermanos de mi padre y esas cosas. Sí. Bueno, llegó el viejo este, sí que sí, y nosotros, y nos envió una foto, y nosotros le dijimos, es horrible, aléjate de él, aléjalo con una vara, y ella decía, ay, ustedes que se creen Brad Pitt, y que ni mames, y nosotros la queríamos proteger del desengaño, de que se vea involucrada con un desagradable. Sin embargo, aquí llega Mónica, luego de mentarnos la madre, diciendo, ah, ustedes no le pedimos opinión, no saben nada, no saben de lo que hablan, y aquí llega Mónica de Honduras diciendo, yo estoy de acuerdo con Gabo, pero este es uno de los Gabos que no es Gabriel Ejiuso, lógicamente el auténtico. Dice, deben hacer mínimo 3 programas por día. Bueno, está bien, Mónica, sí, te agradezco. Sí. Pero esto es al margen. Sí. Luego dice, el puneño al que no le dejan escuchar el programa es porque la internet es como un cibercafé. Y si él paga por usarlo, lo deberían dejar. El cliente siempre tiene la razón. Y sí, golpea sí, la mesa, Mónica. Pero ahora, luego de dar tantas vueltas sobre otras cosas, llega al tema que la convoca realmente aquí al programa. Bueno, les cuento que llegó el tío. Así le llama, luego le habíamos rebautizado el tío. Lo pillé mirándome por la ventana de la cocina. Si un tío llega desde miles de kilómetros de distancia y tú lo pillas mirándote con cara de perverso a través de la ventana de la cocina, algo anda mal. Sí que sí. Porque tiene que llegar, golpear y decir, ¡ay, ay, ay! En inglés, porque está escrito así. I'm coming, diría, sí, ¿no? I'm back. No, back no, porque claro, nunca volvió. Claro. Nunca fue ahí. Pero ahí estaba mirando la de la cocina con cara, ¿no? Y dice, y luego entró a la cocina. Y yo quedé impresionada. Pues yo estaba sentada en la posición en la que más gorda me podía haber encontrado. Oh. A ver, las mujeres que escuchan este programa, se ve que hay posiciones que sí, en que son más gordas. Póngale. Y hay posiciones en que son más delgadas. Uh-huh. Son mujeres que... La muda siente. ¿Es verdad, muda, eso? Que tú te sientes de determinada. A ver, uh-huh, siéntate delgada. Está bien. Ahora ubícate como que para que te veamos gorda. ¡Ay, qué gorda! Pero mira todo eso que sobra por ahí, pero sí, qué, sí, impresionante. Es verdad, entonces hay posiciones como que uno se ve como más chingón y otro no. Es increíble. Bueno, si ya no hagas panchos muda. Bueno, está bien, serviste de ejemplo. Igualmente habrá damas que coincidan del otro lado. Es verdad. Yo, por ejemplo, necesito determinada luz, determinado perfil y colocarme de determinada manera. Esa generalmente para trabajan parecer, en televisión. Claro. Y está entonces, ella dice, está sentada de la peor manera, es decir, póngale, casi con sí, una jiba, comiendo con la mano, toda gordota, y justo entra el tipo este. Pero dice, bueno, no me podría haber encontrado en peor posición. De repente vi a ese ser con forma de bolo. Es decir, gordo abajo y flaco arriba. Cuando yo pensé que no iba a ser más feo, el tío sonrió y se había puesto frenillos en los dientes. ¿Se imaginan un tío de 40 años, gordo, calvo y con frenos? ¡Guay, qué horror! Dice, bueno, sentí al tío un poco nervioso. Además nervioso, ¿no? Transpirando en las manos, no hablando el idioma, diciendo... Es realmente espantoso. ¡Corre, Moni! ¡Se lo habíamos advertido! ¡Corre, Mónica, corre! Y como, bueno, como que no me miraba la cara. Estaba como tímido. Claro. Dice, bueno, pues que se vaya a la mismísima mierda. Besos, dice. Se terminó todo. Mónica, que al final terminó coincidiendo con nosotros. Tantas expectativas, Mónica. Bueno, no te igualmente en la foto se notaba. Sí, en la foto ya se veía una... Es más, no se le veían los frenos, nada. Ni claro, se veía que era un bolo, pero nosotros sospechábamos bola. Sí, que sí. Y bolo también, y bastante gilipollas. Bueno, gracias, Mo, por ser confidente de esta situación. Sí que sí. Y sigue buscando. Sí. Sigue participando, porque esto como los concursos, ¿eh? Si no, nosotros conocemos a gente de la producción de Laura Bozzo y te podemos llevar para que te consigas algún galán o algo así. Frutas, vete de aquí. Mente oxidada. Hola, mente oxidada. Llega para decir, no sé por qué siempre que me meto con la religión, alguien siempre ha de tratar de aplacarme, pero como si soy libre de pensar lo que yo quiera y de ejercer la religión como yo quiera, y si la quiero criticar, también lo haré, dice. Así que como ella critica a los vagos, a los pobres, a los que tienen que robar para alimentarse, a los comunistas, a los anticristianos, etcétera, etcétera, no entiendo por qué. Cuando alguien menciona algo sobre la religión, hasta lo aplauden, y cuando dicen algo muy cierto, pero que va en contra de la misma, lo abuchean, dice. En la escuela, mientras tengo la clase de filosofía, el maestro es el único que se enuncia hacia la misma inclinación que yo. Ah, mira, chicos, está el maestro. Yo pienso como él. Mente oxidada, ni lo tuyo. No, yo pienso que la religión es una institución que en realidad lo único que hace es... Sí, yo pienso como él. Este maestro tiene poca personalidad, ¿no? Pero bueno, lo tenemos bien claro. Mente oxidada, ya nos aburre el debate religioso aquí, porque sé nunca se ha planteado tampoco esa manera. Tú te has subido a un carro que no ha pasado por aquí jamás, no es, hay muchos programas, por ejemplo, religiosos, también, en los cuales se da muy bienvenida a tu opinión respecto a todo esto. Dice, bueno, y yo quiero dar mi opinión y todo eso. Además, tu opinión coincide con miles de oyentes de este programa, ¿eh? Sí que sí. Pero no entendemos por qué has mezclado al niño elefante con la religión institucional y de alguna manera mezclas todas las religiones como si todas absolutamente fueran lo mismo y que en esencia son lo mismo, pero en realidad a los católicos, bueno, es complicado lo de mente oxidada. Pero sin embargo, si es esta filosofía de la religión y Dios no existe y todo eso, y está muy bien mente oxidada, sigue pensando así, sigue expresando tus pensamientos cuando quieras. Y igual, si tuviera que aceptar la religión del niño elefante, me declararía como protestante del niño elefante. Es muy difícil protestar contra alguien que no está institucionalizado, ¿verdad? Bueno, pero tú puedes protestar contra una también. Institución. Y también puedo protestar, por eso sería como un calvinista. Sí. Ten cuidado si te encuentras al niño elefante protestando al lado tuyo, ¿no? Claro. Que es muy probable. Porque ahí se te pueden llegar ahí a mover las estructuras. Tú has venido aquí con un debate de estructuras y el niño elefante no entra dentro de esas estructuras. Es energía pura. Entonces a lo mejor eres tú. Te puede pasar lo que dice el niño elefante en estos momentos. Digo, el señor Lagartija en estos momentos. Claro que sí. Que es personalizado. Que tú puedes decir, estoy en contra del niño elefante. Y que el niño elefante te diga, es verdad, cabrón. Claro que sí. Y ahí se te caen absolutamente todas las estructuras. Bueno, un abrazo. Dice, sería una especie, claro, de calvinista del niño elefante. Pobre, o de luterano elefantástico. Dice, bueno, los dejo. Luego otra vez le sigo chingando con esto de la religión. No, otra vez no, por favor. Ya ha sido suficiente. ¡Carajo, cállate, pendejo! Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. Señoras y señores, llega con nosotros después de un tiempo de ausencia Kimberly Soto desde Chiapas. Hola, Kimberly. Y nuestra amiga chiapaneca dice, qué pedo, su basura espacial, hoy regresé, dice, después de más o menos 15 días de no escuchar el programa y bueno, por todos los putos exámenes, dice, ¿me extrañaron? Sí que sí. Claro, sí, todavía, por supuesto. ¿Qué decíamos, Kimberly, qué será de su existencia, Kimberly? Se habrá ido de Chiapas, el subcomandante Marco la tendrá en su santa gloria o cosas así, pero no, ha aparecido luego de los exámenes. Dice, yo a ustedes sí los extrañé, dice, les cuento que la pinche preparatoria me cargó la chingadísima, dice, porque ay, me eché dos materias. ¿Cómo es posible? Yo, Kimberly Soto, la niña pulcra y santa, reprobando, pero bueno, que valga madres, dice. De lo que me quiero quejar es la bola de putas ñoñas. La bola de putas ñoñas es para quejarse, dice, las que se creen punk, dice, no mamen, solo porque dicen que escuchan a Blink 182, a Good Charlotte o a Simple Plan, dice, se compran su gorrita y su corbata tipo Abril Lavigne, dice, y ya, cataplum, ya son punk, dice, y lo peor es que todo es que llegan y te dicen, hola, soy Panfila, dice, y soy punk. No me chingues, dice, y les preguntas quiénes son los Ramones y no saben, las perras, dice, en verdad, esto me reemputa, dice, y bueno, y más me reemputa que me digan que yo no soy punk. ¡Ah, no mamen! Yo sí soy, bueno, esto no es una cuestión de, claro, a ver quién es más punk. Ser o no ser. Sí, ya lo decía, ¿no? Hay que ser, no parecer. Con la calavera en la mano, sí, no importa, o sea, deja que, no es una lucha de, ah, nosotros somos más punk, no sé qué, realmente... No es muy punk escuchar la música mainstream que nos genera justamente las cadenas, ¿no? Pero tiene su onda también, algunas bandas. Pero es preferible que escuchen eso antes que escuchen otras cosas. Ahora, Simple Plan, así como que digas, wow, qué punk rock, esos van a hacer fracasar el sistema, no, y tampoco no, mucho, pero bueno, bastante, sí, es como cuarta generación de punk. Póngale, rock, sí, y sí, está sí, más chingón que exista punk. Es preferible que exista Blink 182, Good Charlotte, Simple Plan que otras cosas que sí, que sí, existen, por eso, ¿no? Así que bueno, sí, que no mamen la bola de putas ñoñas, estamos de acuerdo contigo, que no se metan con Kimberly Soto, dice, ay, esas perras, dice, bueno, yo creo que ustedes lo saben muy bien, digo, no ando con mi estampa en la frente de soy punk, soy dark, soy naco, soy fresa, dice, las etiquetas me cagan, pero bueno, yo me callo porque creo que ya los aburrí. Besos a todos donde quieran ponérselos, reportándose desde Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas, México, Kimberly Soto. Un beso, Kimberly, nos alegra que estés de vuelta por aquí. Sí, que sí. Ahí está, y las putas ñoñas. ¿Qué onda, cabrones? Está bien chido su programa, dicen puras pendejadas, pero chido, sigan así, no cambien. Y si cambian, chinguen su madre, cabezones. Y presenten algunas viejas o chavitas, ¿no? Ah, claro. ¿Cómo pero, no? ¿Qué, pero qué es esto? Sí, se creen que es una casa de citas. No, cabrón, algo así. Está muy no. confundido. Además, es muy difícil presentarte viejas o chavitas, que de hecho tenemos muchas por aquí que están súper excitadas con tu tipo de redacción, pero sin embargo no has firmado el mensaje. Ah, por lo tanto, no podemos decir al señor enigmático, le presentamos. Así que, chavitas y viejas que iban a ser presentadas en estos momentos, quédense con lo suyo, ¿eh? Hola, cabrones, soy el Ladilla, de Mina Clavero, esto es Córdoba, Argentina, ¿eh? ¡Hola, Ladilla! Y nuestro amigo cordobés viene para hacernos una narración, ¿no? Dice, les escribo para contarles que muy cerca del pueblo donde yo vivo ha ocurrido algo realmente espeluznante. Resulta que dos lugareños habían salido a cazar vizcachas, un animalillo parecido a las liebres, pero estas son bien feas y salen de sus madrigueras solos por las noches, que es cuando se aprovecha para cazarlas. Bueno, salieron a cazar como lo hacían habitualmente en sus fines de semana, pero en el trayecto hacia las madrigueras atropellaron con su auto a una sacha cabra, cabra salvaje o cabra del monte. Ahí nomás, al ver el animal medio moribundo, lo degüellan para que se desangre y así aprovechar su carne, que dicho sea de paso, es bastante sabrosa. Estos dos, ni lerdos ni perezosos, no perdieron tiempo y dejaron de lado la ida hacia las madrigueras de las vizcachas. Despanzurraron la sacha cabra y asaron ahí nomás parte de ella. A todo esto ya se estaba aclarando y emprendieron al regreso con la panza llena y parte de la sacha cabra en el baúl del auto. Cuando llegan al control caminero, son detenidos por el control rutinario. ¿Carnet de conductor? ¿Tarjeta verde? Y todas esas mamadas. Cuando el policía les pregunta de dónde vienen, estos les comentan que habían salido de cacería y, como es típico en nuestra zona, les llegó un mangazo de los policías y los señores cazadores le ofrecieron la mitad de la sacha cabra. Es decir, la corrupción ha llegado a instamentos donde no un billete ni una moneda, la mitad de una cabra salvaje ayuda para pasar. Dice, bueno, pero la mitad de la sacha cabra que traían en el baúl. Claro. Bueno, y aquí está lo interesante, lo misterioso, lo espeluznante. Cuando abrieron el baúl, el resto de la sacha cabra no estaba ahí. Ah, yo pensé que iba a estar la sacha cabra enterita. Y en su lugar había una mujer descuartizada, abierta de la misma manera que ellos habían despanzurrado al animal, y las partes que les faltaba a la mujer eran las mismas que ellos le habían devorado al animal. ¡Ay, carajo! Atónitos, desconcertados, asustados, fueron detenidos inmediatamente y obligados a volver al lugar del hecho. Y mayor fue la sorpresa al encontrar allí la cabeza de la mujer en lugar de la cabeza de la cabra que ellos habían degollado. Uno de ellos, de los cazadores, se suicidó y el otro está actualmente en un loquero bajo custodia policial. Esta noticia salió en los periódicos de la zona y en los canales locales. Hasta el día de hoy, todo esto es bastante misterioso. ¿Habrá sido una bruja que por las noches se transformaba en sacha cabra o qué carajo? ¿Qué carajo? Iban pedotes. Aquí nadie ha interpretado que era una pobre mujer que venía de una cabra salvaje y que no los hijos puta tenían un pedo para 18 personas e hicieron este ilícito, este asesinato y esto. Pero bueno, ahí está, dice, si les pareció interesante esta noticia, tengo más, otras de ultratumba para contarles en otra ocasión. Será hasta la próxima y tengan cuidado. Si lo invitan una noche a comer una cabra del monte, esperen a que amanezca. No sea cosa que te estés comiendo una brujita, dice. Dice nuestro amigo. La larva esta, ¿cómo se llama? Ladillas, sí que, ¿no? Sí. Que es de Mina Clavero, Córdoba, donde pasan cosas bien misteriosas, muchas veces relacionadas con el fernet con cola también, que chupan los cordobeses. Y después ocurren estas cosas en Mina Clavero. Con la alta ingesta. La alta ingesta, Sí, bien pedotes que quedan. El Alol Monstruo, hola, dice María Ticuano, dice, espero que funcione todo correctamente en la nave, porque lo que es mi casa nada funciona. Desde el televisor, el equipo de música hasta la batidora se rompieron. Veo que a veces se rompen las cosas así en serie. Y se rompe toda junta. Se rompe toda la electrónica junta. Sí, Mico, es verdad. Eso ocurre, Mico, es el Manitú de las máquinas. Es que se van contagiando. Sí, se van contagiando y se declaran como en huelga generalizada. Claro. Un efecto. tipo. Bueno, dice, ah, claro, el microondas se descompuso. Sí, en un lenguaje. Me siento mal. Un lenguaje que ustedes no entienden. No es como, claro, el señor lagarto que la licuadora habla y dice, yo ahora me descompongo. Entonces se descompone. Pero de tristeza. Claro, sus amigos electrodomésticos, claro, dejan de funcionar. Esto le pasó a la LOL Monstruo. Y dice, bueno, parece que se han puesto de acuerdo. Dice, por lo tanto, recién esta semana los voy a poder escuchar con una radio pequeñita que encontré por ahí. Por ahí fuera de la casa, se ve. Uh-huh. Era donde todo se rompió. Dice, ahora sí, me voy a bañar, ya me toca. Besos brillantes. Un beso brillante, ah, ¿no? Sí que sí. Mientras no me deje purpurina, que eso es lo que usa a veces la moda, que el brillo no te lo sacas ni por 10 años, está chido eso de los besos brillantes. El tapatío rasca, huele de Guadalajara, Jalisco. Ah, hola, dice, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este mensaje va dirigido al Coco Liso, el del pelo en el culo. Dice que preguntaba, ¿para qué sirven los pelos en el culo? Ah, sí que sí. Y pues la respuesta puede ser clara y a la vez confusa, ya que se tiene entendido que como es una zona un tanto sensible, pues, bueno, los pelos como que protegen el culo. ¿Lo protegen de qué tal? Y llega uno y dice, ah, no, este culo está protegido. Está protegido. Bueno, claro, de la época en que los humanos andábamos encuerados por allí. Póngale, claro. Y el culo era un lugar como que venía el frío, ¿verdad? Sí. Claro, dice, y bueno, igual que la pinga, panocha y axila, dice, pero lo malo es tener pelos en el culo, es que si no eres saciado, pueden salir gomborimbos, dice. Y los gamborimbos vienen a ser como los rodamundos, ¿no? Del culo. Póngale, claro. Y son los, sí, rodamundos del culo, que son complicados, ¿verdad, Tapatío? Sí, sí, sí. Dice, incluso las mujeres tienen pelo en todas partes, nos dice el Tapatío, porque hay niños escuchando este programa que dice, ¿por qué el hombre es peludo? Y la mujer es lampiña. No, niños, las mujeres se depilan. Sí. No, es lo que nos dice el Tapatío Rascahuele. Dice, solamente que ellas se depilan. Así que sé feliz con pelón en el culín, dice, desde Guadalajara, el Tapatío Rascahuele. Ahí está, este hombre que está muy triste, Coco Liso, porque más que haber nacido, parece que ha sido tejido. En caso de que el mundo se desintegre. Un cervatillo inocente, armado hasta los dientes. Martita ya no es lo que era. Desde que entró a canaltrans.com, conoció las últimas noticias, fue al cine, se paseó por los estadios y conoció a un multimillonario tailandés que le envía flores de loto todos los días. Haz como Marta, entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com. Este es un mensaje para el Adolfo de Tucumán, que ha creado realmente un protagonismo inusitado en este programa, sí, por el simple hecho de decir, recomiéndame una película porque he invitado a una chava el fin de semana y yo quiero que cuando termine la película, o a mitad de la película, o antes de que empiece la película, poder hacer una fiesta y una orgía desenfrenada del sexo, lujuria y desenfreno. Pero en este caso, Alberto P. Ruiz O., dice, sí, nuestro amigo que reside en Japón, pero que es, lógicamente no, el amigo es del Perú, sí, ¿no? Puede ser de otra parte del mundo. Pero es peruano nuestro amigo, peruano de corazón, dice, en la calurosa ciudad de Aichiken, en Japón está él, y se apiadó, porque dijo, qué lindo, yo recuerdo mis épocas, sí, que pensaba qué película alquilarme para poder ligarme una chava, y ahora todo su talento y su experiencia se la brinda al Adolfo de Tucumán. Perfecto. Dice, este mensaje es referido a las inquietudes presentes del Adolfo sobre qué película ver el fin de semana con una nena. Claro está que no ha especificado edad y gustos, así que pero si es el Adolfo, es una chava, sí, una chava, póngale entre unos 16 a 48 años y que haya el Adolfo, no, sí, le haces, sí, sí, a nada y va para adelante. Así que bueno, entre esos edades y gustos, ¿no? Ahí les va entonces. Primero, si la mujer en caso es media tímida, recién empieza. Ajá. No sabemos recién empieza qué. Puede ser recién empieza, por ejemplo, en el caso del Adolfo, que es argentino, a tomar mate. Póngale. O a hacer torta frita. Póngale. O a cocinar locro. Póngale. Pero en este caso, si la dama recién empieza, dice, bueno, al aceptar la invitación, no creo que sea tan tímida. Alberto. Bah. Porque aceptó una invitación, claro, tampoco. Claro, aparte, de puta claro, el Adolfo no le dijo, ven a mi casa que estaremos solos, claro, ve una película y te empomo al final de... No, no, no, es, dijo, todo sorpresa. No, a mí me gusta el sí, es todo sorpresa, ¿entendés? Puede ser muy tímida ella. Dice, bueno, la película sería Sexo con Amor, película chilena de Chita Producciones, dice, es muy cachonda y sobre todo te puede ayudar esto si la chica es normal. Si la dama, en caso, no es normal, póngale que tiene, sí, un ojo a la altura de la garganta y el culo partido en 18 partes. Uh-huh. Entonces decimos, estamos ante una especie de fenómeno. Póngale eso. Bueno, dice, es un poco más atrevida, más sexy. Ajá. Dice, y bueno, si es así, te recomiendo Kinsey, Hablemos de Sexo. Ahí te explican muchas cosas. Ah, es una especie de... Claro, se sientan... Ah, mira qué interesante. Esta es la película, dice, Kinsey, Hablemos de Sexo. Y aparece un cabrón y dice, bueno, ahora agarra las piernas, ponla acostada en el sofá. Claro. Te explican todo, Adolfo. Así que es como para ir para adelante. Y bueno, que salgan algunas cosas a flote, tanto tuyas como... Yo creo ellas. Que tiene que ser más mamona. Sí, más mamona. No debería tener sexo directamente. Tiene que ser todo amor. Claro, del amor, porque con el amor... Póngale esa que se llama... ¿Cómo cosas. Se llama? Los hooligans. Sí, hay una bien mamona. Historia de los hooligans, que es como los hinchas de fútbol ingleses han azotado a Europa por años. Sí. Pero a Adolfo le va a gustar esa. Ah, sí. Oh, mira cómo toma cerveza. No, pero a ella no. No, bueno. No, así. Una así bien de amor. Ay, él recomendaba unas mamonas aquí de amor, pero he perdido la otra parte del mensaje. Siempre pierdo todo. Donde recomendaba realmente lo más importante. Por lo tanto, no sé si no es conveniente perder la parte del mensaje donde alguien nos recomienda algo. Ah, no, aquí está. Como es de ella. Bueno, si la dama en caso es romanticona, todas las mujeres en la primera cita son románticas. Sí, por sí, más todas. Que no lo sean, sí, y tú lo sabes mejor que nosotros, querido Alberto. No, ¿no? Todas. La primera cita ninguna llega con, ah, me gusta el sexo, ay, que viva la panocha. No, todas es una especie de mise en scène de romanticismo, ¿no? Esa sería entonces la película Wicker Park, o también Notebook. Pero estas películas son muy mamonas, dice. Ahora tenemos que ver el ambiente. Si hace frío, una mantita no estaría mal sobre las piernas de ambos. Eso está bien, porque si no la chava puede empezar con, ay, qué frío que está acá. Claro, pero prendeme una estufa, prendeme algo. Me imagino a Adolfo recibiéndola con una mantita en la mano. Sí, diciéndole, la película es esta, Hablemos de Sexo. Sí, lo malo es que la mantita, lo malo, Adolfo, ten cuidado que la mantita no empiece a levitar en algún momento. Sí, y que la chava diga, también eres mago. Claro. ¿No? Y esas cosas, la mantita tiene sus riesgos. Dice, ahora tenemos, bueno, ya que tenemos el ambiente, dice, no estaría más sobre las piernas de ambos. Del comienzo. El Adolfo prácticamente vive en pelotas, sí, sí, por lo tanto no creemos que sea capaz de vestirse para una cita, así que está todo realmente complicado. Lo mejor va a ser nosotros sentarnos pacientemente a orilla del libro. Sí. Y del río también, mientras leemos un libro también, sí. Para que directamente el Adolfo se presente aquí una vez que ya haya sucedido todo. Y con el lenguaje verbal tan explícito y refinado que maneja el Adolfo, nos diga si al fin de cuentas logró su cometido o no lo logró, o simplemente vieron una mala película mamona. Para comunicarse con el programa que usted está escuchando, dirigirse a encaso@canaltrans.com. A la sección reclamos generales y o particulares, dirigirse a encaso@canaltrans.com. Para reportar objetos perdidos, dirigirse a encaso@canaltrans.com. Si quiere acompañar su pedido con una cabra vestida de marinero y casco de ciclista, dirigirse a encaso@canaltrans.com. En caso de que el punto se desintegre, demasiado tarde para dirigirse. Fractuas es de Enredes Fructas. Ah, bueno. Pero me sonó que Fructuas suena más importante, como místico. Claro, pero Fructas del Def mexicano, dice nuestro amigo Chilango, sospecho que la supresión del aire en todo el globo terráqueo solucionaría el problema de la plaga humana. Ajá. Y más que uno agradece en estos momentos que Fructas no sea el encargado de una llave misteriosa. Póngale. Que active el aire o lo desactive en estos momentos. Jack es de San José, California, Estados Unidos, North America. Jack. Dice, sospecho que el varón azul de Toluca estaba bien entretenido con su chorizo cuando, recordemos que Toluca es la capital del chorizo, ¿no? Cuando escuchó el mail del alcalde de Los Ángeles. Todo el mundo sabe que California y otros estados pertenecían a México. Así que no nos quiera tratar de empantallar, dice, con un dato de historia que todo el pinche mundo sabe, dice. Así como todos sabemos que los gabachos no nos quieren a nosotros los mexicanos en Gringolandia. Ahí la ironía justamente de que un alcalde de la raza sea ganador. Igualmente, la ironía está basada en que los mexicanos y descendientes de mexicanos son absoluta mayoría en el estado de California. Sí, que sí. Además, precisamente en Los Ángeles, que es donde ha ganado este alcalde, ¿no? Dice, por eso mismo lo mencioné. Qué irónico que a pesar de que no nos quieren aquí, mejor dicho, que solo nos quieren para que les cosechemos sus verduras, trabajo que ni los negros quieren hacer, palabras de Fox, que bastante a Fox le ha costado esto. Con desdoblamiento, decir, no, que yo no quise decir, o sea, claro, los negros, quien dice los negros dice, y así todo un gran problema, pero aquí Jack reproduce las palabras del presidente Fox, dice que haya un mexicano que ni siquiera terminó la preparatoria en el gobierno de Estados Unidos. Ah, pero los gringos no se preocupan por no, eso. No, que no. ¿Bush tiene estudios? No sé, si no se le notan, si no, los tiene. No, no. Y Arnold Schwarzenegger, los estudios del Universal tiene también. Sí. Bueno, dice, pero no te preocupes, cabrón, tú sigue divirtiéndote con tu chorizo y estudiando historia. Como... No, estaba distraído, se ve, Jack, sí que tampoco sí. Los masacres al Barón Azul conocen muchísimo, pero y llegó en mal momento. Lo que pasa es que el que menta madres corre el riesgo de claro, ser mentado. Sí, entonces sí, el Barón Azul en estos momentos se le menta la madre de parte desde San José de California, Estados Unidos, esta dama llamada Jack. Dice, bueno, me despido por hoy, pásenla chido, Jack. Hay estados de los cuales se han adueñado los gringos, y hay estados que le fueron vendidos a los gringos, ¿eh? Sí que sí. Recordemos también algunas cuestiones como estas, ¿no? Como sí, el sí, estadio sí, de Luisiana, el estado de Luisiana, que era pertenecía así, estaba los franceses dando vuelta por ahí, se lo vendieron una módica claro, suma. Póngale, sí, y tierras de la Patagonia también. Claro, sí, por una módica suma. Lo que pasa es que nadie se entera quién se queda con esa lana. Claro, no. Pero los gringos compran, y si no compran, roban. Eso está claro. Bueno, Jack, un beso para ti. ¿Qué hubo, carnales desintegrados? Les saluda Lene Boy desde San Luis Potosí, México. Hola, Lene Boy. Sospecho que me encuentro encabronado desde, bueno, del desastre de la participación del Gran Cruz Azul, la máquina celeste, ¿no? Ja. En la semifinal, creo que la soberbia se pagó caro. Debía hacerle caso a mi maestro, Elio Marte Colote de Boer, cuando vaticinó lo que se le ocurría en la semifinal. Ni modo, él es como Yoda, el Yoda del deporte. Pero no importa, la temporada que viene partiremos madres a diestra y siniestra. Bueno, pues amigo, si parten madres a diestra y siniestra, nosotros nos haremos del Cruz Azul. Sí que sí. Pero esta temporada ya sabes, no, somos de los tecos, arriba los tecos. Bueno, yo no pienso opinar sobre el tema de los rodamundos, que cada quien los llame como le chingada gana, le dice, podría ser arañaculos, sesos secos, rosabolas, etcétera. Me vale madres, dice, me despido esperando poder comunicarme con ustedes muy pronto, piratas, señor Artico, un abrazo, cabrones, al Mico, una tocada de cola, pero de cola prensil, y a la chiquita muda preciosa, un mordisco a la izquierda. Right. Desde San Luis Potosí, solo triste y muy contento, su carnal, N-Boy. Bueno, carnalito, ahí te viste, ¿eh? Y disfruta, bueno, de otras cosas. Sé que sí. Échate unos tacos ahí con unos tequilas, y se olvida rápidamente la derrota del Cruz Azul. Eso es solo un equipo que... ahí está. Pinches vatos, soy el pinche Benjas. Benjas es el que se caracteriza por escribir 107 pinches por mensaje. Ah, sé que sí. Dice, solo es para mandar... En el libro Guinness. Está Benjas, o sea, figura un renglón aparte que dice Benjas, ¿no? Dice, bueno, es solo para mandarle un saludo a todos los pinches navegantes de la María Tijuana, dice, y a todas las pinches colombianas, dice. ¿Qué le ha pasado con las colombianas al Benjas? ¿Por qué? ¿Has tenido algún problema con alguna rola o con alguna paisa? O con, pero quizás ya lo dice pinche como... Ya, como cariñoso, sí que se sí, le escapa, ¿no? Bueno, ahí de todas las colombianas. El pinche tiempo es oro, así que hasta bien pinches pronto, hasta la hermosa perla tapatía, desde la hermosa perla tapatría. Desde la hermosa perla tapatía y casi la capital del pinche mundo, Guadalajara, Jalisco, México. Yo soy Melquía. Nosotros también estamos perdidos. Nosotros tampoco sabemos lo que queremos. Nosotros nunca sabemos hasta dónde vamos a llegar. Vamos a llegar, vamos a llegar, vamos a llegar, vamos a llegar, vamos a llegar. Comunícate con el control en caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. El maleante es de Orange, California, Estados Unidos de Norteamérica. Sí que sí. Y no necesita presentación. Hola, ya es celebridad por aquí. Dice, yo me quejo de todos aquellos que se quejan de todo, de los que dicen que no les den su mail. Saludos. Sí, son molestos. El maleante, vio cómo molestan, don maleante. Esto está terrible. Llega Javier desde Valencia, Venezuela, y dice, hola, pana, lo que yo haría sería, un día antes de que el mundo se desintegre, follarme a muchas mujeres. Bueno, me despido y cuídense mucho, cabrones. Chau, saludos desde, bueno, en especial para la muda, dice, lógicamente. Claro, sí. Atrae mucho a las mujeres y lo y dice muda el saludo. Hola, mis cabrones disérgicos, soy el Pollatrón. Hola, Pollatrón. Y desde mi asteroide, ni desde la madre patria tampoco, exactamente desde Canarias, dice, no hay rodamundos aquí, pero sí hay una planta que llamamos brujilla. que tiene unas semillas que se te pegan por toda la ropa. Ay, que son bien molestas. Ah, esas, sí, que ¿verdad? Sí. Tú pasas así a kilómetros. Es más, quedas tú hecho un rodamundo. Quedas tú, es una especie de rodamundo. Claro. Eres el que se ocupa de hacer que la brujilla esté por todas, ¿no? Las Islas sí, Canarias, sí. Porque tú las llevas en la ropa pegadas. Son bien molestas. Bueno, ellos tienen las brujillas y también tenemos aquí un cactus que se llama tunera o chumberas. Dice que tienen un montón de púas. Y después tenemos godos. Pero aquí va un párrafo especial. Que son unos tipos procedentes de la península ibérica que son gilipollas. Y que vienen aquí para conquistarnos de nuevo. Dice, no hay que confundirlos con los peninsulares a secas. Estos últimos son buena gente, solo que pronuncian la Z. Dice, y tengo varios amigos de ellos, no confundir con los godos. Es muy importante. Pues bien, ya que aquí yo tengo una especie de celos de no tener rodamundos, dice, yo propongo coger a todos los godos de mierda, pasarlos por las brujillas, después tirarlos a las tuneras y lanzarlos por la ladera para abajo, y así tendremos rodagodomundos, dice. Sí que sí, cree su propio rodamundo. Gracias. En esto de cree su propio rodamundo, creemos que... cada pueblo debe tener su rodamundo. Serán efectivos, porque aparte los godos, de esta manera... ¿Cómo era el nombre que más nos gustaba? El que más nos gustaba era la maroma. Ah, todo el mundo debe tener su maroma. Su propia maroma. Y la maroma en Canarias tendría la característica especial de que gritaría a medida que avanza. Sí que sí. Porque los godos, lógicamente, pegarían esa especie de grito, ese quejido, impregnados de justamente... Las púas de estos cactus tan horribles y de estas de... Ah, ¿pero lo iba a hacer con los cactus? No, con los godos. Pero a los godos primero se los pasa. Es como pasarlo por harina y por huevo. Ah, está bien. Para hacer así una comida. Entonces pasas el godo primero, la receta. Sí. Señora, si usted es vive godo en Canarias marinado. Godo marinado. Usted, señora, si está viviendo en Canarias en estos momentos, sí, se está escuchando, lo puede hacer porque tiene los elementos básicos para preparar un godo marinado. Que es con brujilla, claro. Y es con púas de cactus. Primero pasamos al godo, ligeramente humedecido. Él ya llega con cierta transpiración del viaje desde la península. Así que el godo ya viene humedecido. Lo pasa lógicamente por las brujillas, que rápidamente se le pegarán en todo el cuerpo. Ajá. Luego lo pasa simplemente por las púas que usted habrá tenido menester recoger en esos momentos, sí, sí, sí. De algún cactus, y luego lo lanza hecho como una especie de bicho bola. Le pide al godo de última que colabore. Sí, igualmente del dolor y se va a hacer bola. Claro, del dolor específicamente el godo es sensible, bola, sí. Igualmente, más allá de ser un gilipollas, como decía nuestro amigo Pollatrón, la sensibilidad del godo hace que trate de tomar una posición fetal. Esta posición fetal nos ayuda a nosotros, señora, a arrojarlo por el barranco y que a medida que vaya girando se escuche un sonido parecido a este. Que es el sonido que hace claro, el godo impregnado de púas y de estas semillas. Es una de muy brujilla. Bella experiencia. Una muy bella experiencia, conocida ahora, todo el mundo como godo marinado o como rodagodomundo, sí, en sí, el sí, ámbito sí. De las Canarias, ¿no? Joder, claro. Tío. Saluda a todos los canarios, Pollatrón, que sí no que parece sí. Cantar esos bichitos tan simpáticos. Señor Lartija, está todo titirando aquí dentro de la nave, sí pero sí. Yo tengo a Fructas nuevamente por aquí hola, dando vueltas. Nuestro amigo Chilango, que dice, el maestro perverso, como sea, deberían lincharlo, porque... Y nos cuenta una experiencia que ha tenido con un maestro para que lo tocaba. No, a él no, a la novia. Parece que le había dicho, ven aquí, muñeca. Bueno, pero tu novia iba con esas y claro, pero minifaldas. Habrá que buscar esa provocación que... porque la novia siempre... Hay que escuchar todas las campanas. La novia siempre a uno le dice, es lo que le dice la novia. Claro, sí. Mientras suenan todas las campanas y nosotros las escuchamos, lógicamente, así que escucharemos a Fructas, pero en otro momento. Y el señor pregunta la tierra. Yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo como una mina de carbón. Mina de carbón, sí, wey. Que sí, oscura, muy oscura. Como la historia de las 10 hermanas Garrison. ¿Las hermanas Garrison? Sí que sí. Cabrón. ¿Qué no les conté la historia? Que yo recuerde, no. ¡Bingo! Amigos. Hola, señor Barato. ¿Cómo están todos? Estamos todos bien, ya hace tiempo que estamos así. Hoy los he reunido aquí para contarle la historia de las 10 hermanas Garrison. Las 10 hermanas Garrison. Sí que sí. Eran 10 hermanillas que vivían solas, tristes y muy contentas en un pueblo. Sí. Eran hijas de un hombre muy malo. Muy malo. Muy malo. Era su padre. Su padre vivía con las 10 hermanas Garrison. Sí que sí. De distintas madres. Él era Garrison. Él era Garrison. Sé que sí. Claro, está bien. Y eran distintas madres, cada todas niña... de distintas madres, porque el padre trabajaba en un ministerio de turismo. Chale, ¿qué? Entonces, muy promiscuo. Muchas relaciones. Ah, está bien, está bien. eran todas muy distintas. Una era sueca, otra era morena, otra era pelirroja, otra era oriental, otra de pecho grande, otra tenía piernas largas, otra era muy delgada y flacuchenta. Bien, bien distintas, hace... cabrón. Ya, porque el padre Garrison, al trabajar así con intercambio turístico, ha conocido suecas, irlandesas, claro, sí, danesas, orientales, de todas partes del mundo. Así que tuvo a estas 10 niñas. 10 hijas mujeres. Sí que sí, pero el hombre era muy cruel. Y las hacía trabajar en una mina de carbón. Me jode. Noche y día. Me jode. En turnos de 16 horas. No se puede sacrificar así, pues el pobre. Todo el tiempo, trabajando las niñas. Y el cabrón no hacía muy nada. Muy tristes estaban. Pero lógicamente, ya casi ni se las distinguía, estaban todas sucias. Imagínense por el carbón. Sí que sí. Eso, ahí en la mina trabajando. Muy cansada. Ella ponía la mejor de su voluntad. Sí. Porque querían a su padre. Querían a su padre, sí, a pesar, sí, de eso. De y las mandaba y les decía: ¡vayan a la mina a trabajar! Ah, mal carácter, y el ellas hombre. Cantaban. Púdrete. Cada vez que salían de la mina. ¿En serio? Sí, cantaban. Hoy día puedo recordar su canto. Tenían voz grave. Tenían voz grave, sí. De los Llanos de Blancanieves. Parecían, pero no lo eran. Porque es como la canción del minero, ¿verdad? Claro, sí. Entonces, sí, el minero, sí, llegaba de su casa. Las 10 hermanas Garrison realmente harapientas, mugrosientas. Sí que sí. Todas llenas de una carro. Historia muy triste, muy fea. Y el padre que las trataba mal. El padre las trataba muy mal. Pero qué jopón. Un día ellas estaban trabajando. Sí. Dentro de la mina. Sí. Mientras el padre tomaba un vino y reía carcajadas. Su diente de oro saltó de la boca. Wow. Y tronó la voz del niño elefante. Alabado sea Epifanio. Epifanio. Se llamaba el cabrón. Se llamaba Epifanio Garrison. No puedes hacer trabajar a tus hijas como esclavas, mientras tú solo haces crecer el volumen de tu horrenda barriga. Estaba enojado el niño elefante. Estaba muy enojado porque así. Las niñas estaban, sí, muy mal. Claro, o sea, es insalubre ese trabajo, más de... ¡Y Epifanio le dijo! ¡Epifanio al carajo! Epifanio pronunció la célebre frase que encontramos en el versículo 8, párrafo 15, asterisco 29. ¡A mí ningún niño me dirá lo que tengo que hacer! Se enojó con el carajo, despreció la palabra del niño elefante, el cabrón. Y obligó a sus hijas a trabajar el doble. Wow. El niño elefante, desconsolado y sin poder hacer nada, se retiró. Tenía una fiesta, pero, no, sí. Ah, sí, te, porque ese está bien, ¿eh? Tenía muchas cosas que hacer. Él hizo lo que pudo, o sea. Sí que sí. Dijo, no las sabes trabajar juntos, tanto así. Las niñas miraron con sus ojitos y dijeron: pero padre, no podemos trabajar más de lo que trabajamos. ¡Trabajen! Oh, ¡qué cabrón! Y las niñas se fueron de trabajar. Desconsoladas, ya no había salido, o sea, el padre las obligaba. Las así pasó en los tiempos, los días, las noches, las tardes, las mañanas y todo. Porque dentro de la mina todo es lo mismo. Todo es lo mismo. Claro, todo oscuridad. ¡Hasta que día la mina estalló en pedazos! Y sobre aquel pueblo lo vieron las partes de las hijas de Epifanio. Los pedazos de las hijas volando por los cielos. Sí que sí, cabrón. Pero la historia es muy triste, también es una mierda, pero bueno, creo que inclusive las historias que terminan tristes nos dejan una enseñanza. Ahí terminaron las hijas de Epifanio, y Epifanio ahí se quedó sin hijas, no pudo hacer más nada porque no pudo mandar a trabajar a nadie. ¿No murieron las hijas de Epifanio? Epifanio juntó los pedazos y los llevó a un cirujano. Me jode, los pedazos de las 10 hijas. Sí, todos desparramados, o sea, los sueltos. Los labios por aquí, los pechos de esta, los traseros. Los puso de todos esta, con hielo. Y los llevó a un cirujano. Mantenimiento. Claro. Sí. El cirujano escogió los pedazos más bellos, aunque sea para rescatar a una. De cada una, ¿no? Sí que el cabello, sí. De esto, el cuero cabelludo, los labios, el ojito de esto. Tanta ojito, variedad. Ojito, claro. Eran 10 hermanas Garrison, sí, y que quería, sí, rescatar aunque sea uno. Bueno, y le volvió la vida, señor Lagarto. Sí que sí. Así nació la primera. ¡Era supermodelo! En este maravilloso mundo desfilando por pasarelas de gente que es realmente extraña. Yo estaba viendo, mire, ojos rasgados, tipos orientales, labios de morena, altura de escandinava. Mire esa frente. Yo diría que tiene una placa de acero detrás. Una placa, sí, pero no. Pero, claro, es como el Frankenstein, pero habrá algo de. Sí, bello, eso. Estéticamente, por lo menos, esos son los parámetros de la cultura actual. Damas y caballeros, nos estamos desfilando por izquierda, por derecha, por donde vean sus monitores, por lejos, por donde nos escuchen, igual que las hermanas Garrison. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia cero. cadena 103. Radio Pirata. FM Factory. FM Latina. Rock 89.7. L1 Noticias. Pares. FM Esencia. La Retro. A 793. Radio Ciber. FM Power. FM Cancha King. FM Brisas. Radio City. Explosiva. Radio Ser. Azul FM. Radio 100. En España, Radio Hit. Costa Latina. En Perú, Radio Rumbo. Radio Estéreo 92. FM Sistemas. Y Extremo FM. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. En Uruguay, FM Siglo 21. Y FM de Lund. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Estudio. Y el Canal 71 de VHF. Con el Cura Fiestero. Y sus hermanas. Sí, sí, las hermanas del Cura Fiestero, que son 10. No, ¿son 10? Son, sí, exactamente 10. En realidad son 9 y él. Ah. O sea, él rompió todo el molde. Son muchas hermanas del Cura Fiestero. Bueno, él dice que son hermanas. A veces las presenta como hermanas, a veces como primas. Esto es muy confundible. Cura. Señores, nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha. Y recuerda, el sitio oficial canaltrans.com. Un saludo a todas las retransmisoras. Sí, sí. Nos tenemos recontrolado el día de mañana. Si alguien no, mañana. Está bien, Muda, tranquila. Él se desesperó. El día lunes nos sí estamos encontrando. Sí. Eso sí, bueno, por si supuesto, usted nos está escuchando siempre, un domingo, póngale mañana. Claro, y bueno, y si no, bueno, y si no, bueno, nos, si nos está escuchando domingo, si no nos está escuchando y no piensa escucharnos nunca, claro, nos entonces no nos encontraremos así jamás. Que no mamen, y ya saben, el día lunes, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso Mónica de Honduras. Sé que sí. Más conocida como Molinda. Molinda. O otros tipos de Mo. Simplemente sí, Mo muchos, ¿eh? Ah, y un beso, ¿eh? Damas y caballeros, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Desde Monterrey, Nuevo León, les saludan Teresa y Yaridia. ¡Besos! Les envío un abrazo muy fuerte de Houston, Texas. Desde de la República y desde el de Arequipa. Adiós, amigo El Capón y de Culiacán, Sinaloa. Los saluda Telma desde Panamá. ¡Suerte! ¡Hasta luego, brother! Se cuidan y pásenlo pipa. Venga, hasta la próxima. ¡Segur! Se deporta mal y piten cabrones desde LA, California, Charlie Corky. Posadas, Misiones, Argentina, América, Planeta Tierra, se despide el conejo. Chao. Paintball desde Florida. Los saludos de Fernandilia. Nos veo pronto. Ya saben que si tienen tele, ahí se ven. Sayonara, y recuerden, estamos en contacto. Nos vemos por ahí. Nos vemos entonces, adiós. Desde Momos, Panchurla, Puebla, yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vaina se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.